nena que bien te ves, tú modelando, nena que bien te ves, cuando caminas, nena que bien te ves, sexy bailando, nena que bien te ves, sube mi adrenalina, nena que bien te ves, cuando estás pasando, nena que bien te ves, que le das a la esquina, nena que bien te ves, Candelito anda buscando quien de esta conseguille, que en una esquina la pille, pum pum la rapille, que no por aquí ya vaya todo y martille, que son de como ella pa' que el pompe le brille, que sea un caballo y como por otra le ensille, no quiero solo la bote que le pague los miles, quiere su machote que la saque y le empile, y la música es bonar y pa' que el party se active, toma búngalo el Caribe pa' que baile la pibe, un bau de bau de por nariz un escribe, mala vida solo una o de bebé puma vive, que de peso está cabrón y de muerto no se consigue. Nena que bien te ves, sumudeando, nena que bien te ves, cuando caminas, nena que bien te ves, sexy bailando, nena que bien te ves, sube mi adrenalina, nena que bien te ves, cuando estás pasando, nena que bien te ves, que lees a la esquina, nena que bien te ves, Dani, back in the place. Mamá se, mamá está, mamá suelta, mamá de que se guille, que no sé que está revuelta. Tú quieres que te toque la cintura completa, quieres que te baile y te dé candela. Mamá se, mamá está, mamá goza, la música es volar y cada vez está con la fiesta. Puta de mi cota vale si está otra cosa. Nena que bien te ves, nena que bien te ves.